escuela de género es una escuela abierta para varones y mujeres, así que hay gente que viene sosteniendo todos los módulos, por ende va a tener una certificación oficial de la universidad. Y hay gente que, si no está la posibilidad, asistir a los módulos como una jornada independiente. Para este caso también vamos a tener certificación oficial para quienes asisten al módulo solo en relación a formarse en este tema específico. La concurrencia estaba, por suerte, siendo masiva, tuvo mucha aceptación acá en la ciudad de Rosario, no solo de profesionales, sino de mujeres de distintos barrios, hay militantes, están participando sindicatos. Así que esperamos, sí, una concurrencia masiva. Era a las 9 horas en la toma y se desarrolla en dos instancias. Una instancia teórica, que es de 9 a 13, y después la modalidad de taller, donde hay mucha participación, que es de 13 a 15 de la tarde.